bailando mambo, bailando rumba ni cha cha cha. Yo quiero verla sembrando flores con las palomas en el palomar. Quiero ver mi guajira en el batey. Quiero ver mi guajira en el batey. Que bailen mambo los de La Habana, que bailen conga ya en Camagüey. Que a mi guajira yo quiero verla bailando un son aquí en el batey. Quiero ver mi guajira en el batey. No quiero verla con pescadores, ni que se pelea lo Italian Boy. Yo quiero verle su pelo suelto con una cinta y con una flor. Quiero ver mi guajira en el batey. Quiero ver mi guajira en el batey. Que en una fiesta no pida whisky, ni que le guste el CinemaScope. Que ella se alegre con Cuba Libre, vaya al guateque y que tome ron. Quiero ver mi guajira en el batey. Ay, quiero ver mi guajira en el batey. Guajira mía, pedacito de quiero cielo, ver mi mamá, en el yo quiero ver de guajira. Quiero ver mi guajira en el batey. Con una cinta. Con una flor. Quiero ver mi guajira en el batey. En la colmena sacando miel. Quiero ver mi guajira en el batey. Así quiere verte un cubano a ti, quiero guajira, ver mi guajira. Así en el hermosa batey. Como te sueño así. Quiero ver mi guajira en el batey. Ay, guajira. Quiero ver mi guajira en el batey. ¿Qué es eso de pedir un whisky? Quiero ver mi guajira en el batey. Pida usted guajira linda, Cuba Libre, quiero que está hecho con ron, el ron de mi suelo, el ron de mi Cuba. Quiero ver